junto a Ana, el encuentro con amigos. Buen día. Hola, muy buenos días, Walter. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué horario raro? Hacía rato que no había sesión en la siesta del Consejo Deliberante. Sí, nos pasa que estamos en el marco de una capacitación que está dictando la legislatura de buenas prácticas en la elaboración de normas, que es toda la semana desde las 9 hasta las 13 horas, acá en el Consejo Deliberante. Así que por esta vez va a ser la sesión, teniendo en cuenta que estaba ese compromiso previo de la capacitación, que además estamos participando casi todos de la capacitación, y bueno, y lo pasamos en ese horario, 2:30 de la tarde. Mirá vos. Bueno, y además me informa Ana, que se entera ella, que están promoviendo un proyecto de comunicación para que justamente llegue a la legislatura, donde solicitan que sea apartado el legislador que por ahora está en uso de licencia, que es el legislador acusado de abuso sexual de mujeres en la zona del Valle. Contame un poco más, Mariana, ¿de qué se trata esto? Bueno, la verdad que la idea es un poco continuar con distintas acciones que hemos llevado adelante, por lo menos desde el grupo de mujeres organizadas de la comarca, que compartimos con Ana, que emitimos un comunicado, en Bariloche también se hizo una comunicación como la que pretendemos nosotros. Digamos, hay distintas acciones que se están dando en distintas localidades de la provincia que tiene que ver con esta negativa del gobierno provincial, de nuestro gobernador y de la legislatura de pronunciarse firmemente en relación a López. Sabemos que está acusado por abuso sexual y también sabemos que lo único que se hizo hasta el momento, por lo menos desde la legislatura y desde el gobierno, es otorgarle una licencia por 90 días. Y nos encontramos con que en el discurso de apertura de sesiones el gobernador no hace ninguna mención al respecto, y que López, cuando se votan las comisiones, aparece en tres comisiones de la legislatura como legislador participante, ¿no? Una de esas de juicio político, digo, hasta pareciera como un chiste, ¿no?, que nos están haciendo. Así que ante todas estas cosas necesitamos sumar todas las herramientas posibles. Lo que nosotros hicimos fue desde acá con las concejalas, con todas las mujeres del Consejo Deliberante, elaborar un proyecto de comunicación a la legislatura pidiendo que saquen a López de sus funciones, pidiendo que tomen acciones y pidiendo a los legisladores que hagan efectivo este pedido, ¿no?, que se hace desde el Consejo Deliberante. Esa es un poco la idea. Sí. Es un proyecto de comunicación que se presenta hoy y primero debe ser aprobado, ser tratado, ¿no? ¿Está bien o ya está dentro del temario? No, está lo vamos a presentar sobre tablas, pero bueno, hay consenso, como te decía, lo firmamos todas las mujeres del Consejo Deliberante, claro, que pertenecemos a distintos bloques políticos, pero bueno, entendemos, me parece que esa la riqueza que tiene firmarlo todas es que las cuestiones de género nos atraviesan a todas por igual, entendemos eso, y está por encima de nuestras pertenencias político-partidarias, ¿no? Sí. Y así lo demostramos firmando todas el proyecto y llevándolo adelante, así que va a salir, se va a votar sobre tablas y va a salir aprobado porque todos los bloques trabajamos en conjunto. Sí, también hace unas semanas ya tuvimos a tu compañera Genoveva Molinari, también concejala, que nos decía, bueno, que se había expresado también en repudio a esto de que López siga en su puesto político y que también se lo tiene que enjuiciar. Y lo mismo sucede con ahora, bueno, el juicio que están por dictar sentencia del ex juez Bernardi, ¿no? Que también expresarse para con la gente que esté en el poder y que ejerza ese tipo de violencia que es de la más extrema hacia las mujeres. También es necesario que se unan, digamos, entre compañeros y que también, digamos, que tienen cierto poder de hacer algo, ¿no? Como de revertir esto. Sí, exactamente. Yo creo que son, como vos decías, son expresiones y son necesarias también. Digo, un proyecto de comunicación quizás a la legislatura no lo obliga a nada, no modifica nada. Los legisladores con este proyecto no están obligados a pedirle la renuncia a López, pero sí es un posicionamiento político. Totalmente. Hoy todo el Consejo Deliberante de Viedma, con sus diferencias políticas partidarias, con las distintas pertenencias que tenemos cada una y cada uno, va a decir que queremos que López no esté más en la legislatura. Y eso tiene un peso quizás desde lo comunicacional, lo mismo que hicimos como mujeres organizadas de la comarca. Digo, a nadie en la legislatura, evidentemente a nadie le importa que nosotros pidamos la renuncia de López, pero la vamos a seguir pidiendo por lo menos para que exista la condena social, ¿no? Y también saber, me parece, que lo ponemos un poco en el proyecto, que está bien, tienen que seguirse los pasos de la justicia, él está siguiendo un proceso judicial, pero no es lo mismo un ciudadano que no tiene ninguna representación ni ninguna responsabilidad que las personas que hoy ocupamos un puesto en los consejos deliberantes o en las legislaturas o en cualquier puesto del gobierno. Nosotros hoy estamos representando a la ciudadanía. Entonces, por más que la justicia esté actuando, políticamente tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad me parece que da derecho a que los compañeros y compañeras que pertenecemos a espacios políticos también podamos decir: no queremos que vos nos representes, no queremos que estés en un puesto de representación porque no representás a todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Río Negro con las acciones que vos estás llevando adelante. Bueno, 14:30 el horario de sesión hoy en el Consejo. Sí, 14:30. Bueno, la verdad que estaba buscando acá si ya está el orden del día y no está, por lo menos en el sitio web del Consejo, pero ustedes ya lo deben tener, ¿no? Sí, sí tenemos, los temas son en realidad resoluciones que se hicieron previamente al referéndum del cuerpo y algunas cuestiones de la Comisión de Desarrollo Económico que tienen un vencimiento, digamos un plazo, y es necesaria sancionarlas, pero son cuestiones más por ahí administrativas, que la verdad es que yo creo, si no se presenta ningún otro proyecto sobre tablas, que el proyecto de comunicación sobre López va a ser uno de los que por ahí tenga contenido político, ¿no? Esta tarde. Mariana, muchísimas gracias. Abrazo grande. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Abrazo, Mariana. Gracias.